Hola, bienvenidos a Poco Común. Yo soy Sorcerezeta y este es el episodio 45 de este podcast. Y pues en este episodio hablaré de una novela que poco a poco como que ha ganado cierto aprecio de mi parte, y que conocí no por el libro original en que se escribió, sino por una de sus adaptaciones. Creo que una de las adaptaciones más populares en su, donde se creó, y me refiero a el libro, a la novela, que tiene como título en inglés Anne of Green Gables, o en español es conocida como Ana, la de las Tejas Verdes. Esta es una novela escrita a finales del siglo XIX, y de hecho que cuenta pues las aventuras de una niña huérfana que es accidentalmente adoptada por una pareja, los Cuthbert, una pareja de hermanos que tienen una granja y que tenía la intención de adoptar pues a un niño para que les ayudara en la granja, y pues por accidente, azares del destino, pues termina entrando Ana a sus vidas. Y pues vamos a ver pues las aventuras, la historia de la vida diaria de esta niña con una gran inteligencia, pero también con un profundo como que aprecio, emocionalidad, espiritualidad más que nada, y que lo refleja mucho en su forma de expresarse, en su forma de hablar, porque pues esta niña de 11 años en cuando inicia la historia, pues de alguna manera ha sabido cultivar tanto su lenguaje como su intelecto y un tanto su espiritualidad, pues leyendo muchos libros que con los que llegó a tener contacto, y pues aparte enriqueciéndose pues de la gente que ha ido conociendo, a veces en situaciones bastante adversas, pero pues que de alguna manera también veremos esta maduración de esta niña pues a un adolescente en esta historia. Y bueno, yo conocí esta novela por una adaptación, una muy buena adaptación, hecha en anime, por Nippon Animation, de 1979. Bueno, pero antes de hablar de esta adaptación, pues mencionar que esta novela fue escrita por Lucy Maud Montgomery en 1908, Fíjense, a principios del siglo XX más bien. Pero bueno, de por sí esta historia la sitúan un poco en esa época, en esa transición entre finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Y esta historia, de hecho, se sitúa en esa época y geográficamente en la isla Prince Edward, en Canadá, en el pueblo de Avonlea, un pueblo ficticio que creó la autora. Y pues es una historia de estilo más como slice of life, como novela para todo público, por su contenido un tanto más ligero, más las aventuras y desventuras de Anne Shirley, que es la protagonista, y que pues situaciones que enfrenta como una niña común, pero con sus asegúnes debido a su personalidad un tanto, pues, inusual, porque es una niña que tiende a ser muy parlanchina, y más cuando se trata de describir situaciones que ella imagina, porque pues tiene como que una habilidad para ser muy lírica, muy descriptiva, y un tanto como un cierto talento para ser escritora, pues al explotar en su forma de hablar mucho del lenguaje que ella conoce a través de los libros, y que de hecho es algo inusual para una niña pues de su edad, y pues esto se ve reflejado a lo largo de la historia. Pero bueno, hablaré un poco entonces de la adaptación en la que yo conocí esta novela, que como dije pues es una adaptación de anime, que en japonés se titula Akage no Anne, y que se traduciría como Anne de cabello rojo. Y curiosamente se me hace curioso que hayan puesto este título, porque parte de una de las características del personaje de Anne Shirley es que odia su aspecto, odia sobre todo su cabello pelirrojo, como que la hace resaltar, y que ella siente pues que es una característica que le resta belleza, que la hace fea. Y curioso que le hayan puesto este título en la versión japonesa. Y esta versión, esta adaptación en anime de esta novela es sobresaliente, más allá, más y sobre todo porque fue dirigida por el recién fallecido director muy importante de Studio Ghibli. Se podría decir que el segundo después de Hayao Miyazaki, y me refiero a Isao Takahata, quien produjo muy muy buenas películas dentro de Studio Ghibli, y que esta serie pues la dirigió precisamente en los años antes de que pues crearan Studio Ghibli, cuando tanto él como Hayao Miyazaki pues iniciaban o se hacían de renombre al dirigir varias series de anime en esa época, como Heidi y otras más. Entonces, y pues dejaron un gran legado en televisión con sus series, y esta es una de las series más apreciadas allá en Japón. De hecho, por muchos años ha aparecido en los rankings de popularidad de series de anime allá en Japón. Y pues una muy bonita y muy buena adaptación de esta novela. Y pues esta serie de hecho también me hizo clavarme y seguir también pues todas las series producidas por Nippon Animation basadas en novelas, las que en algún otro podcast les hablé, que son las series llamadas de la conexión War Masterpiece Theater. Y bueno, sobre esta adaptación, también hizo que me interesara, pues a final de cuentas, en la novela original y también pues en el trabajo de la autora de esta novela. Actualmente esta novela de hecho es considerada más bien para niños, pues por la temática ligera, por la temática un tanto familiar, pero pues yo soy más de la opinión que a final de cuentas la intención de esta novela, comparto esa opinión de la autora, que esta novela pues fue más bien creada para todo público. Si bien a lo mejor por un tanto más la inocencia que prevalecía en esa época, la novela pues carecía de contenido tan crudo, tan realista como muchas novelas posteriores. Entonces por eso tal vez la llevan a considerar para niños, pero pues yo digo que al final de cuentas es una novela que pueden disfrutar todas las edades. Y bueno, a partir de esta novela, que la verdad es te deja, te conmueve por todas las situaciones que enfrenta pues la protagonista, porque pues es una niña que pues lidia con su trágico pasado de huérfana, que pues pasó de casa en casa siendo adoptada pues simplemente como una criada más en las casas donde vivió, sobre todo en una casa en particular donde pues era una familia pobre de muchos hijos y que terminaba siendo como una ayudante de la casa, que tanto hacía los quehaceres y mandados como también a veces pues la ponían a cuidar a los niños más pequeños, a los bebés, y pues aparte recibía pues ciertas humillaciones y maltratos, pues siendo una huérfana que pues sobre todo en esa época eran personas muy muy discriminadas por el hecho de no tener un nombre, una familia, un estatus como se consideraba importante en esas épocas. Y pues aparte de que pues ella a partir de este pasado trágico, pues ella siempre anheló encontrar un hogar, una familia que pues la cuidara y le diera un lugar de confort. Y de alguna manera los hermanos Cuthbert pues terminan teniéndole aprecio, pues porque es la personalidad de esta Ana, aunque inusual y que a veces puede ser puede sacar de onda a la gente que la conoce, termina pues ganándose el aprecio de las personas, porque al final de cuentas es una niña bien intencionada, muy inteligente y y pues alguien que se esmera en pues ganarse la amistad y el agrado de la gente, y que pues de corazón es una, pues como siendo una niña y más con su personalidad, es una persona muy sincera, muy de corazón abierto. Y pues ahí se ve este desarrollo de Anne, y pues sus travesuras también en su vida diaria, pues a veces pues dejándose llevar por sus impulsos, por sus sentimientos en el momento, que en muchas ocasiones la meten en problemas, y aparte pues también pues metiéndose en situaciones problemáticas también pues por situaciones más cotidianas de siendo una niña que no conoce algunas cosas y no sabe cómo reaccionar, y a veces también se deja llevar un tanto también por sus fantasías pues siendo alguien que imagina muchas historias y muchas realidades de sí misma, pues en una realidad idílica que ella fantasea. Por ejemplo, que ella imagina que es una princesa y que vive una historia así, pues muy idílica de cuento épico y algo así, y hasta se imagina un nombre alternativo para ella, como Cordelia. Sí, que es un nombre que le fascina a ella y que le gustaría con la que la llamara los demás, como que hubiera deseado que esa hubiera sido su nombre. Aparte, pues, como ya dije, de detestar su cabello rojo. Y pues, y que aparte es muy abierta y muy sincera en lo que siente, también metiéndola en problemas, porque muchas veces le dice sus verdades a muchas personas y pues termina incomodando y molestando a aquellos, pues obviamente, que es mucha gente que pues no le gusta escuchar la verdad sobre sí mismo. Y pues aparte, en esta historia conocemos, yo realzaría dos personajes principales: Diana Barry, su mejor amiga, y una niña que vive en una granja vecina, que vive pues en una familia más o menos acomodada, y pues que es criada más para ser una mujer de sociedad. Lo típico de esa época, que le enseñaban a tocar el piano, a hacer labores del hogar, a coser, cosas así. Y pues que su aspiración, en cierta forma, es pues convertirse en una esposa, en una ama de casa. Y el otro personaje importante, que yo siento importante en esa historia, es Gilbert Blythe, un chico que es bastante popular entre todas las niñas de la escuela, y que debido a su franqueza y pues a su aproximación un tanto despreocupada, de poco tacto hacia Anne, en un principio pues la hace enojar, y ella termina odiándolo temporalmente, a tal punto de que hay un momento en la historia en que Anne agarra su pizarrón, ese tipo de pizarrón que usan en su asiento para tomar apuntes, y se lo estrella en la cabeza, quebrándolo. Una situación de la que más tarde pues lamentará, y pues también lamentará esa odio que llega a tener contra Gilbert, que pues a final de cuentas Gilbert es una persona, pues descubrimos que es una persona muy noble, muy franca, y pues que va muchas veces en contra de lo que sus demás compañeros esperan de él. Y pues ha tenido muchas o varias adaptaciones esta novela, ya que terminó siendo muy muy muy muy popular entre el público de habla inglesa, tanto así que la autora continuó escribiendo varias novelas derivadas de esta original, secuelas, muchas de ellas de etapas más adelante de la vida de Anne, y también unas cuantas derivadas que cuentan historias en el contexto de pues del mismo pueblo donde Anne vive. Aparte de que a veces cuesta un poco también la historia de otros personajes con las que ya convivirán. Y pues me interesó tanto esta serie, o de alguna manera quise volver a ver esta serie, que hace, pues qué será, hace como medio año, descubrí que había una adaptación en Netflix de esta novela, una nueva adaptación llamada Anne with an E, o sea, Anne con una E, con una E al final, se refiere. Pues que es una nueva versión, una nueva adaptación de esta novela, que la verdad lo que me llamó la atención es la actriz que interpreta a Anne, porque nada más de ver las imágenes de ella, me llamó la atención qué tan fielmente retrata, pues al menos la imagen que yo tengo de Anne, de cómo sería en la realidad y cómo aparece en esta serie, y se parece muchísimo o es igualita a cómo yo la imaginaba este personaje, pues una niña de 11 años, delgadita y con cabello pelirrojo, y incluso la actuación de la actriz que interpreta a Anne en esa serie, siento que es muy fiel a la personalidad que tendría Anne en la realidad, a tal punto que incluso luego escuchas los diálogos de todo lo que dice en la serie, y y cómo luego saca unas expresiones muy elaboradas, muy rebuscadas, con mucho lenguaje colorido, lírico, poético, casi. A la hora luego de pues explayarse en sus expresiones, en su emotividad, y es algo que me gustó mucho de esta nueva versión. Ahora bien, esta nueva versión pues como que se toma ciertas libertades metiendo varios personajes no tanto los personajes, más bien, ahí es que empecé a divagar, no, más bien metiendo pues muchos temas más, que son más de como de interés social actual, porque de esta adaptación, aunque sí más o menos sigue la historia original, hay algunas cosas que no aparecen en la historia original, que no le dan importancia en la historia original, ya que se mete con temas de feminismo, de bullying, de derechos humanos, esa crítica social a todo el contexto que existía en esa época. Incluso también se mete, por ejemplo, con temas de raciales, de discriminación racial, al meter un personaje de piel negra que se hace amigo de Gilbert Blythe, y vemos pues la sociedad desde su punto de vista y cómo vivía la gente negra en esa época tan marginada, discriminada, y también se meten temas incluso de homosexualidad, de aceptación de la homosexualidad, cuando muestra algunos personajes en la historia pues que tienen esa orientación o esa diferenciación de género, de preferencia también sexual, y no voy a decir quién es porque de alguna manera como que lo van presentando y sería un spoiler de la historia, pero también meten a personajes con orientación homosexual. Que algunos dirán, ay, esto entonces no es algo para niños. No, de hecho sí es una historia muy bien escrita, una adaptación muy bien escrita para toda la familia, que pues mete esos temas, pero los hace de alguna manera accesibles. Entonces es un, de hecho es una adaptación pues que te saca de onda, porque pues tú esperas una historia más inocente, más más ligera, menos cargada de contenido social, personal, y termina pues metiendo de formas bastante creativas estos temas sin romper con pues con el concepto original de la historia, ni con, y sin perderle el respeto pues a la personalidad de los personajes. De hecho, simplemente como que acentúan un poco las características de los personajes, pues para lidiar más con estos temas pues más fuertes, como Anne, que pues con su personalidad un tanto libre, espontánea, abierta e inteligente, pues termina apareciendo a veces como pues una feminista, defensora de los derechos de los demás. Algunos personajes pues también se presentan como pues los objetivos del bullying, y los bullies también aparecen de alguna forma, y también aquellos personajes pues más innovadores, más pues que rompen la norma, lo convencional, y también personajes pues muy conservadores, y de alguna manera enfrenta esas situaciones, y sin embargo también sigue contando mucho de la historia original. Es una versión bastante interesante al final de cuentas, y pues lleva 2 temporadas en Netflix esta serie de Anne with an E. Y de hecho yo sé que ya están produciendo la 3ª temporada, porque la 2ª temporada de hecho no cubre toda la historia de la novela original, se queda como a 2/3 partes, algo así. Entonces pues y aparte pues debido a que meten pues varios episodios originales que no eran no existían en la novela original, pues también como que a veces cuenta aspectos que de los personajes que pues nunca se habían mostrado o no se habían contado de esa manera. Y pues la 3ª temporada promete pues ya contar el resto de la novela, sobre todo ya cuando pues Anne ya entra a la adolescencia y pues se gradúa de la escuela comunitaria. Y pues yo recomiendo mucho esta novela, porque a final de cuentas, sobre todo para los que somos amantes de estas historias ligeras, un tanto conmovedoras, un tanto más familiares, más inocentes, más de la vida cotidiana, pues es una de las que de veras todos estos que apreciamos este tipo de historias deben de leer. Y de hecho yo con Bolón pues he estado interesando más en tanto en esta de cómo fue la historia original de esta serie, que ya he estado viendo como si me consigo el libro o cómo lo leo. Y es que la bronca no es, yo no tengo ninguna aversión contra los libros. De hecho, a mí si me prestan un libro, lo leo de un jalón sin problemas. Pero la bronca es que actualmente no tengo mucho tiempo para estar leyendo, sobre todo pues por lo que implica el estar leyendo en un entorno pues bien iluminado, sin movimiento, porque yo no entiendo a esas personas que pueden ir leyendo en el transporte público. A mí se me hace súper incómodo, y de hecho se me hace que es una de las causas por las que he afectado mi vista. Entonces, pues si me pongo a leer, tendría en un lugar tranquilo y pues en mi tiempo libre, obviamente no lo haría en el trabajo. He estado viendo la posibilidad de a lo mejor conocer la novela original descargando un audiolibro de la Play Store de Google. Y digo, nunca me he metido a experimentar lo que es un audiolibro y sería pues algo interesante. Pero bueno, ahí para que vean qué tanto interés tengo en esta novela. Y pues ahí está la recomendación de mi parte, pues para que le echen un vistazo a cualquiera de las versiones que existen de esta novela. Hay varias películas, varias series de televisión. Está la serie de anime que les mencioné. Está también otra serie animada producida en Canadá. Entonces hay muchísimas alternativas pues para ver esta, para conocer esta novela, y que pues van a ver que no se van a arrepentir una vez que la conozcan, y se van a enamorar, se van a encantar con la personalidad, con este personaje de Anne Shirley, que es la protagonista. Y pues ahí está la recomendación de Ana de las Tejas Verdes, o Anne of Green Gables, o la versión de anime Akage no Anne. Y pues espero que sea una buena recomendación. Y pues aquí concluyo el episodio 45 de Poco Común. Yo soy Soser Z y pues espero que estén bien. Hasta luego. Thank you.